río que me llevó a ti. Me he perdido en el camino que contigo aprendí. Ya no brilla la luz que me llevó a tu vera. Llevo semanas pensando qué hacemos aquí. Creo que ya no me acuerdo si algún día fui feliz. Nunca tuve tanto frío que yo estando a tu lado. Si no te hablo será porque no quiero volverme esclavo de mis palabras. Si no te hablo será porque prefiero ser el dueño de mi silencio. Si no te hablo será porque no quiero volverme esclavo de mis palabras. Si no te hablo será porque prefiero ser el dueño de mi silencio. Créeme cuando te digo que es mejor así, que no hay cielo sin estrellas, ni un principio sin un fin, que después del invierno viene la primavera. Siempre quise ser tu amigo y no lo conseguí. Creo que lo mejor sea que te olvides de mí. Quédate con lo bonito, deja caer esa lágrima. Si no te hablo será porque no quiero volverme esclavo de mis palabras. Si no te hablo será porque prefiero ser el dueño de mi silencio. Si no te hablo será porque no quiero volverme esclavo de mis palabras. Si no te hablo será porque prefiero ser el dueño de mi silencio. Mis recuerdos, lo que siento, lo que pienso de mi tiempo.